Hacen semejante esfuerzo la gente de la cabaña para brindarnos todas las comodidades, toda la belleza de los animales, la comida rica, la papa frita, el detalle, el mínimo. Así que tanto para la casa martillera como para la cabaña, muchas gracias a todos por venir, antes que nada. Y bueno, esto no estaba previsto, pero yo me animaría a pedir un aplauso para toda la familia de Cerrito, porque creo que se lo merece. Acá me dice Gustavo un aplauso para Asador, por supuesto en todo el personal de la cabaña, con Pepe a la cabeza, que la verdad, Coqui y todos los chicos no hacen más que sorprendernos año a año. O decir, bueno, ya mejor que esto no pueden estar los toros. Y venía otro año y estar mejor todavía, sí, pero este hombre, ¿qué hacen acá con los toros? La verdad que no es común de encontrar en las cabañas tanto detalle, tanta meticulosidad, tantas ganas, tanto esmero, tantas cosas de decir, pucha, nos falta esto, falta aquello, el alambrecito, el cosito, las pequeñas cosas. Y bueno, ya les digo, a todos muchísimas gracias por venir. La verdad que para mí es una alegría muy grande, después de que estuvo acá en su momento Benito, que Benito se llamaba Luis María, me acuerdo de eso, porque me decían Benito por Mussolini, dice mi madre, mi padre, no sé ustedes, por Mussolini, imagínate vos qué aparato, que le digan Benito por Mussolini, yo no lo había escuchado nunca, pero es cierto, el nombre de él era Luis María Casado. Y bueno, Benito viejo, pobre, la ideó, la pensó, ideó los corrales, nos parecía medio osado al principio, pero bueno, un día vino con la propuesta, nos pareció que podíamos andar, y por suerte se fueron dando las cosas, él no está más, ahora mi papá tampoco, pero bueno, como a veces yo le digo, a veces le digo a mi mujer, nosotros somos los grandes, antes uno llegaba a una fiesta, estaban los chicos y los grandes, nosotros somos los grandes, y bueno, en esa estamos nosotros ahora. Y tratamos y vamos a tratar de hacer honor a esa situación en la que nos toca estar. Así que bueno, sin más trámites, vamos a ir dando comienzo con el remate. Ya les digo, les agradezco muchísimo la presencia de todos. Les pido por favor que hagan oferta fuerte, alta, porque si no, está todo muy lindo. Para mí me limpian acá como saguán de rico, así que lo ideal es tratar de que salga, que no haga un papelón acá, Juancito. Así que bueno, las condiciones de venta son conocidas ya por todos, los toros se venden libres de flete, la cabaña se ocupa de llevarlos a cada campo, el retiro de los animales tiene que ser dentro de la semana que viene, Gustavo, corregime si digo mal, pero la semana que viene, algunos quedará a lo mejor para la otra, pero bueno, será cuestión de irlo combinando, organizando, dependemos también de las lluvias. Pero bueno, nada se hace, digamos, de prepo, todo se va a hacer conversado, todo va a ser charlado, como se hacen todas las cosas. El plazo son 6 cuotas mensuales a partir de los 30 días, dentro de la cual se tiene que pagar el IVA y los gastos, o 90 días libres. Ese es el plazo estipulado por la cabaña para todos los reproductores. Y bueno, creo que otro dato no me queda por decir, ya les digo, ya reiterado las gracias, que realmente lo sentimos así, porque uno tiene mucha expectativa que vendrá la gente, le gustarán los animales. Bueno, el hecho de contar con la presencia de todos ustedes para nosotros es una alegría enorme.